Bueno. Hola amor, ¿cómo estás? Bien, ya solo esperando a que llegaras. Ay, gracias. Hubo un poco de tráfico, pero ya, estoy en casa. Pero ya casi es medianoche. No te vayas a dormir sin haber cenado. Ay, amor, creo que mejor me voy a dar una siesta porque estoy muy cansado. Ya me puse la pijama y todo. Bueno, pero si puedes, agárrate un midnight snack. Sí, claro, amor. También voy a prender el ventilador que hace mucho calor. Va que va. Descansa. Descansa, amor. Te amo. Y a ti. ¿Qué hago por hambre? Gansitos, ni el miedo te apartará de ellos.